Y estamos en comunicación telefónica con el abogado Julio Iquilo. Buen día, Julio. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos y Agustín Casa. Los saludamos aquí en De la Azotea. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Bueno, hicieron ayer esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos concretos de esta presentación judicial? Bien, en principio, si ustedes me permiten. Sí. O sea, esto, digamos, aquí en Mar del Plata, estamos viviendo una situación de inseguridad gravísima, ¿no? Uh-huh. Tenemos dos problemas centrales, uno es la inseguridad y el otro es la gran desocupación que existe, ¿no? Hay una gran demanda de los vecinos por mayor seguridad, vemos que la policía de la provincia está haciendo agua, y en ese marco el poder político, no solamente provincial sino que local, no está en condiciones de dar respuestas a una demanda real, concreta. Y quién les habla también, uno también vive en la ciudad y pasa por esta situación. Básicamente por las noches tenés que hacer de seguridad privada para poder protegerte. Entonces, en este marco el Ejecutivo sale con esta propuesta, con un apuro, un enorme apuro, en implementar la policía comunal. Hacer una consulta, instrumentarle, y nosotros lo que estábamos observando es que de diferentes sectores, voces a favor y en contra, cada uno se hace un traje a su medida para justificar o para no justificar, pero estudiando un poco la cuestión nos encontramos que la normativa provincial y constitucional no ampara esta situación, o sea, no avalaría en un ámbito geográfico de la característica del Partido General de Pueyrredón la creación de una policía comunal. Y esto no es un dato menor, porque si nosotros no tenemos la legalidad de origen, vamos a crear algo que está flojo de papeles y que después se nos va a terminar volviendo en contra, porque cualquier delincuente el día de mañana con la estructura armada va a plantear que la persona que lo detuvo, que intervino en el procedimiento, no tenía facultades legales o sus facultades son inconstitucionales, y entonces lo que haría es voltear todo el procedimiento y quedar en libertad. O sea, no es una cuestión menor. Por eso nosotros estudiamos la cuestión y decimos, bueno, para saber cómo instrumentamos y cómo debatimos, lo que primero tenemos que saber es si lo que se quiere implementar es legal o no. Esto es básico, es el ABC de cualquier iniciativa. Si usted va a poner un supermercado, y aquí en Mar del Plata ha pasado, arma un supermercado, invierte, gasta un montón de dinero, llena las góndolas, productos perecederos, y resulta ser que cuando va a abrir, le dicen, no señor, usted no hizo impacto ambiental, esto que usted quiere hacer acá en la zona no corresponde, no puede abrir sus puertas. No sirve absolutamente de nada. Entonces, veíamos que hay un gran apuro político, obviamente una gran demanda de todo Mar del Plata y la zona, porque se dé respuesta en materia de seguridad. Los vecinos quieren vivir en paz. Ahora, ante esta situación, nos pareció ser irresponsable no manipular y no ser demagógico con la necesidad de los vecinos, sino que decir, a ver, ¿quién es el que debe interpretar? Porque el municipio puede traer un especialista que te hace un traje a la medida, con tal de cobrar honorarios, te hace un traje a la medida. Ahora, de la oposición pueden ir y buscar un especialista que te dice que no, que esto no va. En el medio estamos nosotros, los vecinos y ciudadanos de Mar del Plata, que necesitamos una respuesta concreta. Entonces, nos pareció coherente hacer una presentación ante la justicia. Esto en realidad no tendríamos que hacer nosotros, tendría que hacer el municipio. Claro. Decir, bueno, me presento, hay esta situación, ¿puedo o no puedo hacer esta iniciativa? Entonces presentamos esta acción declarativa de certeza. Esto no es poner palo a la rueda para que no haya seguridad, para que no se tergiverse lo que uno pide, claro, ¿no? Lo que pedimos es, señor juez, usted que es el intérprete de la normativa, díganos a ciencia cierta, con una resolución, si lo que se quiere hacer es constitucional y legal. Si la justicia nos dice que esta iniciativa es legal, bueno, trabajaremos todo mancomunadamente para tener la mejor policía que nos dé paz, que prevenga el delito y que podamos vivir en una Mar del Plata que no que sea vivible, porque hoy la situación realmente es grave. Julio, ¿y ante qué? Dice que no. ¿Ante qué? La justicia dice que no. Pues hay que citar a todos los diputados provinciales, muchos oriundos de Mar del Plata, y decirle, muchachos, la normativa, la justicia dijo que no tenemos plafón jurídico ni legal para implementar esta iniciativa, que puede ser una alternativa para paliar la inseguridad, pero no tenemos plafón jurídico. Siéntense, así sea un domingo a la tarde, hagan un proyecto de ley, impúlsenlo, que Mar del Plata va a salir a bancar esto porque es una necesidad. Uh-huh. O sea, no se puede. Hoy lo que vemos es que se está improvisando y esto nos puede costar caro, no solamente en el mantenimiento, sino que vamos a crear una estructura que puede ser ilegal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Julio, ¿y ante quién hicieron la presentación? ¿Quién es el juez que recibió esta acción? El juzgado en lo contencioso administrativo 1 aquí de Mar del Plata, a cargo del doctor Francisco Isaac Simón. Uh-huh. Y llegado el caso que el juez se resuelva a favor o en contra, no importa, cualquiera de las dos partes o alguna de las partes, los que están a favor o los que están en contra, podrían apelar esa medida. Esto no se resuelve tampoco con una resolución del juzgado. Bueno, pero le empezamos a dar legalidad a la cuestión. A ver, si ya vamos a tener un elemento concreto, o sea, se entiende, no es una opinión armada ni de un especialista, sino que un juez que nos dice sí, esto sí o no. Si nos dice que sí, bárbaro, empecemos a trabajar en función de esto. Puede ser apelado o no, claro, pero ya vamos a tener un elemento concreto, es decir, estamos en el camino correcto, uh-huh, porque si no es comprar humo, claro, es comprar, por decir una forma, es comprar una propiedad sin hacer las averiguaciones del estado de dominio. O sea, es de una precariedad notoria que realmente a mí me preocupa muchísimo que se improvise, uh-huh, de esta forma en un tema tan serio y delicado como es la seguridad, ¿no? Uh-huh. Estamos dialogando con el abogado Julio Iquilo. Julio, y desde el municipio, lo charlamos también la semana pasada, salieron a difundir la legalidad, exactamente, a través de la las declaraciones o de la posición de constitucionalistas, ¿no? Estuvo Alberto Bianchi la semana pasada también aquí en Mar del Plata, prestigioso constitucionalista, avalando, digamos, hay como vacíos o distintas posiciones según quién es lo que lo cuente, ¿no? Porque si hablamos con el oficialismo, con el Ejecutivo Municipal, dice que sí, está avalado legalmente, constitucionalmente. Si hablamos con, bueno, también tuvimos la posibilidad de hablar con diputados del Frente Amplio Progresista a nivel provincial, y nos decían que esa legalidad no existe. ¿Por qué hay tantas interpretaciones tan variadas sobre algo que debería ser mucho más concreto, que es la ley provincial? Bueno, lo que usted dice es justamente lo que veníamos viendo. Cada uno tiene un traje a su medida. Digo, argumento a favor porque estoy del lado de tal, argumento en contra. Lo que hay lo que generaron es una incertidumbre. Y si usted tiene una incertidumbre, porque yo no le puedo creer lo que dicen que sí ni que no, tengo que ir a lo que dice la ley. ¿Y quién tiene que determinar lo que dice la ley? Y la justicia. Uh-huh. Entonces, si yo veo aquí, los invito a ustedes, ahí incluso a los oyentes, agarran la ley que crea la policía comunal, sí, la ley 13.210, es categórica. Las policías comunales de seguridad actuarán en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires con una población que no podrá exceder de los 70.000 habitantes. Para poder adherir a ello, el intendente tiene que suscribir un acuerdo y hacer una ordenanza municipal. O sea, Mar del Plata no entra en esto. Claro. Vamos a la ley provincial de seguridad pública. Le estoy leyendo textualmente, ¿no? Sí. La seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado provincial, y su mantenimiento corresponde al mismo. Vamos a la Constitución provincial. La Constitución provincial, en su reforma, en ningún momento delega en cabeza de los municipios la creación de una policía de seguridad de hechos delictivos. Sí puede armar policías contravencionales, pero esta reforma constitucional que se hizo fue consentida por Mar del Plata. La única que se opuso diciendo que esto avasallaba la autonomía municipal y todo lo demás fue Bahía Blanca. Mar del Plata consintió, o sea, consentimos que no tenemos esa facultad. Yo respeto los argumentos del especialista en derecho administrativo que vino de Buenos Aires, El tema que, por más que sea un especialista traído por el oficialismo, yo y creo que no tenemos las garantías suficientes de legalidad para avanzar en esta cuestión. Yo creo que hay que hacer parar la pelota, no manipular a los a las personas que están bajo un estado de necesidad de seguridad, determinar concretamente si esto es viable y posible, y en base a eso comenzar a trabajar, pero seriamente, en resolver este tema. Hasta tanto no tengamos certeza, se va a gastar dinero en una consulta popular, claro, que tranquilamente se puede hacer con las internas abiertas sin gastar dinero. Claro, justamente lo que le quería preguntar era eso, Kilo, porque toda esta presentación que están haciendo ustedes también se da bajo el marco de que hoy, 1:30 de mediodía, el intendente Gustavo Pulti en el barrio Belgrano va a anunciar justamente la consulta popular, que no estaría predestinada para que sea junto a las elecciones primarias. Lo que se va a ver en esta consulta es también el financiamiento de esta policía, y esta se daría bajo una sobretasa municipal. Lo que le quería preguntar como vecino, a usted como vecino de Mar del Plata, en caso de que esto sea viable, o sea, en caso de que haya una ley que ampare la policía municipal, si a usted le parece que la modalidad de pago tendría que ser justamente sobre una sobretasa municipal. Bien, en principio, o sea, lo que estamos viendo aquí es que cada vez se carga más a los contribuyentes y sobre todo a los trabajadores de tasa sobre tasa. Pagamos la recolección de residuos, pagamos la salud, los trabajadores pagan ganancias. Cuando vas a comprar un litro de leche al supermercado, estás pagando 21% de IVA. Con ese 21% que recauda el Estado, la parte de la coparticipación de las retenciones, o sea, es un montón de plata que se le saca al ciudadano, al vecino, pero que después es verso, no vuelve en obra. Cuando necesitamos una policía que nos proteja, te extorsionan, porque lo que están haciendo es una extorsión, digamos, no configurativo del delito, sino que te hacen una extorsión. ¿Querés seguridad? Pues pagarla. ¿Y cómo la vas a pagar? En la tasa. O sea, esto ojalá que no se transforme después en la creación de una estructura que no podamos conducir y después la terminemos privatizando y sea manejada por una empresa privada, la seguridad esta que se pretende crear. Ojalá que no se esté impulsando a votar lo que después se termine convirtiendo en un negocio de algunos empresarios, amigos. Para mí no corresponde sobrecargar en las espaldas de los contribuyentes y sobre todo de los trabajadores el financiamiento, porque esto no es solamente que vamos a gastar plata en la consulta, hay que equiparla, hay que capacitarla, hay que mantenerla, o sea, hay que prepararla. No, esto es un costo altísimo que vamos a tener que soportar sobre las espaldas, y encima de esto, el primer detenido por la policía comunal Mar del Plata, dice, muy bien, crearon toda esta estructura, un abogado penalista un poco despierto va a decir, perdón, en derecho procesal penal hay una doctrina que dice la fruta del árbol envenenado. Si la persona que me detuvo no tenía facultades legales para hacerlo, cae el procedimiento y lo que van a terminar haciendo los delincuentes es buscar que la detenga la policía comunal, porque le va a dar garantía de que el procedimiento sea nulo, que esté viciado, que sea inconstitucional, y le va a dar herramienta para recuperar rápidamente la calle. Entonces, ojo con esto, o sea, esto no es una cuestión menor, no es una cuestión menor saber si lo que estamos haciendo es legal o no. Por ahí a los vecinos que nos escuchen, a mí no me importa la normativa, yo quiero seguridad, y yo comparto, yo también quiero seguridad, nosotros queremos seguridad, claro. Pero a ver, el fin no puede justificar los medios y no podemos ser manipulados en crear una estructura que después se nos va a volver en contra económicamente y no vamos a encontrar la respuesta que estamos buscando. Por eso, en este marco, es imperioso tener certeza. ¿Y quién nos puede dar certeza? No un especialista, sino que la justicia. Porque va a ser quien, a futuro, va a tener que determinar la legalidad y constitucionalidad de la intervención en los procedimientos de la policía comunal que se pretende, entre gallos y medianoche, crear. A mí me asusta el apuro que hay, sinceramente. Estas cosas serias no se resuelven con apurones de esta naturaleza. Julio, se hará el decreto, se hará la consulta, pero atención con este tema. Es difícil salir a hablar de esto cuando el 80% te está diciendo queremos seguridad. Sería mucho más cómodo para quien le habla hacer la plancha. Claro. Pero, a ver, uno cuando más conocimiento tiene, más responsabilidad tiene. lo estudiamos y no podíamos callar, porque queremos participar también como Unidad Popular del debate. Si la justicia no dice que la policía comunal es viable, bueno, vamos a trabajar para tener la mejor policía comunal. Y por ahí no va a ser en un mes, y no va a ser en este año electoral, y no va a dar rédito político a un partido determinado para posicionarse en las elecciones legislativas, pero por ahí sí, a mediano plazo podamos contar con un instrumento realmente válido, seguro, que nos brinde seguridad. De lo contrario, señores, estoy muy, muy preocupado con estas situaciones. Julio y Quilo, le agradecemos en su testimonio y la claridad de los conceptos. Hasta la próxima. Bárbaro, hasta luego. Hasta luego. Julio y Quilo, abogado también de la CTA y de muchas y conocidas causas en defensa de los trabajadores de la ciudad de Mar del Plata, en este caso, integrante de Unidad Popular, que presentaron una acción judicial tendiente a que se determine la legalidad y constitucionalidad respecto a la implementación de la policía municipal.